8:40 seguimos con el compañero Rubén Morales, secretario de organización de la Junta Interna de Ate el Borda y miembro del taller de carpintería, acompañante terapéutico del taller 19, que fue demolido ilegalmente por Macri y su patota de la metropolitana. Y veníamos hablando del momento de la represión alrededor de las 9 de la mañana. Ahí un momento tenso, contabas recién fuera del aire, con los periodistas que no los dejaban de ingresar y los trabajadores le abren paso a los periodistas, que también son trabajadores de prensa. Exactamente. Cuando viene un compañero que viene de la puerta, viene ingresando, nos avisan, porque nosotros lo que pedíamos a todos los que tenían los números de teléfono de prensa y de televisión... Que llamen. En un momento vienen, entran a venir... Y nos informa un compañero que no los dejan ingresar en la puerta. Entonces fuimos un grupo de compañeros y ahí pudimos dialogar con la gente de vigilancia. Que no dejar entrar a un trabajador de prensa a un hospital es ilegal también. Salvo que haya una cuestión de estado de sitio en el lugar, digamos, que no se puede ingresar. Es un lugar público. O algún virus hospitalario grave, algo. Medio raro todo lo que sí, sea. Sí, es delicado en este tipo de hospital. Ese es un neuropsiquiátrico, claro. Y hay que mantener la identidad de los pacientes. Entonces, lo que pasa es que este era un caso especial. Claro. Acá, vos decís que los medios para entrar al hospital tienen que tener autorización. Eso primero pide. La claro. Policía también tiene que pedir autorización. Sí. Pero este era un caso especial y nosotros las habíamos convocado a los periodistas. Claro. Es decir, ya no era un día. Aparte era un problema en terrenos aledaños, supuestamente. Claro. Para ellos. Sí. Para nosotros. No. Y parte los médicos que tienen posibilidad de hablar dentro de los medios lo aclaran. Claro. Dentro del hospital. Dentro del hospital. Exactamente. Ese viriscueto no es aceptado. Claro. Bueno, lo otro importante de remarcar es que ellos empiezan a reprimir y a mandarnos la infantería porque ellos necesitan hacer ingresar a las topadoras. Ah. Y ellos empiezan a disparar también en el momento en que las topadoras entran a demoler el taller. Los trabajadores de ahí, yo veo que me están tirando el lugar donde yo trabajo todos los días, que hay herramientas que sirven, hay muebles que se habían hecho y que se están destruyendo, algunos se podrán calmar un poco y otros no. Y lo grave es que los pacientes pueden actuar de dos maneras. Yo no soy experto, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero uno los ve reaccionar todos los días. Claro. Yo puedo separar en dos grupos grandes, por ahí un profesional lo puede separar mejor. O le agarra un ataque de miedo y huye, porque hay hospitales, hay pacientes que ante una cosa tan tremenda se asustan y tienden a escaparse del hospital. Salen. Y otros que no, se enardecen y van para adelante. Y son los que fueron lastimados. Claro. Y lastimados graves, porque ellos no respetaban, y tiraban. Y eso es lo grave de hacer entrar. Es grave entrar en cualquier lugar y utilizar las armas de fuego contra las personas. Así que en cualquier lugar donde... Sí, ni hablar menos en un hospital. Y bueno, reprimen, avanzan. Mientras que reprimían a los trabajadores, a los pacientes, a los trabajadores de prensa, demolían. Demolían el taller. Linda imagen eso. Y aclarar, demolían con personas que no estaban preparados. Porque el jefe de gobierno de la ciudad, el jefe Moreno, la ministra de Salud, que también... La ministra de Salud está en falta, después lo vamos a explicar por qué. Si ahí había esto, en el país, creo yo, si no estoy mal informado, que existen dos empresas, eso tiene un protocolo para manipular. Para manipular eso. La gente tiene que estar vestida de arriba abajo. Derrumban. Tienen que sacar en container bien cerrado porque no se puede transportar en la ciudad así nada más. Claro. Y tienen lugares donde depositarlo. Porque ahora, los techos del taller tenían un viejo compuesto techo, con asbesto. Para que la gente entienda qué es el asbesto, es la chapa que en muchas casas todavía debe existir. Fibrocemento. La famosa chapa de fibrocemento y que nadie en las casas se ha... Qué cancerígeno. Percatado de que... La única forma que el asbesto hace mal es cuando se desgrana y hace polvo. Bueno, cuando lo tiramos de ahí arriba hasta el piso con una máquina hace polvo. Exactamente. Y los trabajadores que lo están demoliendo no estaban protegidos. Eran obreros de la construcción común, sin ningún tipo de protección. Bueno, así que si yo soy obrero... Esperemos que la Ocra pueda accionar ahí también. Claro. O los obreros. Habrá que ver, porque también uno tiene miedo a perder el trabajo. Sí, obvio. Porque si no, si yo soy trabajador y vos me hiciste hacer algo que afecta a mi salud, sí. Porque vos sabías que eso iba a afectar mi salud. Y no me lo dijiste. Y ahora tenemos restos de asbesto, cancerígeno en todo el hospital. En toda la zona y en el campo de fútbol, donde que era utilizado por todos los pacientes y que la verdad que ahora, por lo menos un tiempo largo, no lo van a poder utilizar. Hay que limpiar ese campo. Claro. ¿Y las secuelas que quedan? Mira, yo no soy profesional psicólogo y psiquiatra para decirte las secuelas. Me supongo que mal, porque en el momento de eso hay muchos pacientes que ahora están dando vuelta y quieren sus cachitas de fútbol. Claro. Hoy creo que le decía, escuché una nota y a un profesional que vio al paciente que decía, yo quiero ingresar a mi canchita y yo quiero ingresar a mi canchita. Claro. Uno de solo verlo, ve que su salud se va a deteriorar más. Y más en un hecho de violenta. Si fue violento para nosotros, imagínate para estos pacientes. Eso lo van a determinar, que justamente era el informe que le pedían estos jueces, dos jueces, a los directores de los distintos servicios del hospital, que informe cómo les había afectado abandonar el tratamiento hace un año. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue, Rubén, esta lucha? Mira, nosotros hicimos una asamblea el 29 en nuestro taller, inmediatamente que tomamos nuestra labor. Hicimos una asamblea de todos los trabajadores. Esa asamblea resolvió reconstruir el taller. Y en la interpelación que se hizo el día sábado en Montenegro, el diputado Seltzer dice, y nosotros lo vamos a apoyar, por supuesto, y lo vamos a ir a que no se olvide. Del ARI, ¿no? No es del ARI, es del Proyecto Sur. Proyecto Sur. Ahí están todos mezclados. Que siempre nos acompañaron, son diputados que siempre nos acompañaron, y que él va a presentar un proyecto de reconstrucción del taller, por supuesto que vamos a apoyar. Todos vamos a apoyar. Y aclarar también que muchas organizaciones, los pibes, JP Vita, Batallón, Fútbol Femenino, todos ellos dijeron que si hay que reconstruir el taller, van a laburar, nos van a acompañar, y nosotros creemos que es así. De hecho, ellos estuvieron juntando, cuando termine la represión, todos estos muchachos de las distintas organizaciones que acabo de nombrar se pusieron a juntar los rescatables. Claro. Bueno, obviamente JP Vita Navantanza también va a participar. No, son unos campeones. Así que nos llamás, tenés nuestro número. Estuvo Levita. Sí, estuvo, y hay compañero lastimado. Sí. Bueno, Rubén, era más que nada poder saber de un trabajador desde adentro. La verdad no sabía que vos trabajabas en ese lugar. Me imagino el lazo afectivo que tenías con eso, con ese lugar, que probablemente lo hayas construido junto a muchos pacientes y tantos años de laburo, verlo en escombros. Creo que igualmente es el inicio de otra cosa. Estas barbaridades que genera la opresión de la derecha en los trabajadores y en el pueblo siempre generó salidas hacia adelante positivas, unión, más compromiso. Y seguramente hoy este es el inicio de una organización más fuerte que va a luchar para, como decías vos, reconstruir el lugar y visibilizar lo que Macri y la derecha pretenden de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente del sector de la salud. Sí, el compromiso de los trabajadores con esta tarea que es hermosa, yo hace 30 años que estoy en el taller, y aprendí a trabajar con ellos me enseñaron muchas cosas, yo crecí con ellos. ¿Cuántos años tenés, Rubén? Yo tengo 58 años. ¿Tenías mi edad cuando entraste ahí? Y tenía... Toda una vida. Sí, tendría 25, 28 años. Yo entré en el año 83. Mirá. Por lo pronto ahora la tarea nuestra es, la que nos preocupa son los pacientes, porque son personas que van a hacer un tratamiento. Poder rescatarle la cancha, que es el único lugar que por lo menos van a poder utilizar, hacer la limpieza del lugar, bueno, nos queda otro con toda la protección que tenemos que tener, porque ahí, es cierto, ahora el asbesto está hecho polvo, y eso te afecta a las vías respiratorias. Y ponerlo en campaña para primero esperar que los jueces resuelvan a favor de que ese taller se vuelva a reconstruir. Claro. Porque fuera Macri, defensor de la ley, Sí. No sé si puedo decir, se cagó. Sí, puede decirlo. Sí, perfecto. Bueno, se cagó la ley porque, estando una cautelar pendiente, los jueces se lo dijeron así, por eso le están cobrando una multa de 20 mil pesos. Yo me supongo que los jueces, o salvo que haya un acuerdo y le hayan dicho, avanzá que después, porque si no el juez le decía, ¿yo para qué estoy acá? Claro. Estoy pintado, vos venite, cagá en lo que yo todavía no resolví. Ellos que luchan por la democratización de la justicia. Y avanzaron sobre eso. Ellos, ahora no llaman a ningún lugar, pero el taller ya lo demolieron. Claro, ellos ¿no? un poco la idea, critican un supuesto avance sobre la justicia, pero avanzan sobre las personas. Ellos defecaron sobre la justicia, digamos. Pero el avance sobre las personas es literal de ellos. Claro, es a balazo de goma. A balazo de goma. Esta vez a balazo de goma. Fue terrible. La postal que se vio, nosotros estábamos regresando de un día de trabajo y lo vimos a primera hora de la tarde, 4 o 5 de la tarde. La postal que se veía en ese momento, después de no ver nada durante todo el día, era terrible. Era el, por eso dije el puente de Pueyrredón. Sí, porque... a ver. El señor Montenegro dice de que nosotros estábamos cometiendo un delito. Por lo tanto, los diputados también estaban cometiendo un delito. No hay ninguno preso. Pero es una barbaridad decir que nosotros estábamos agrediendo. No sé si ustedes habrán visto la postal donde una enfermera con bastón del Hospital Garrahan, compañera del Hospital Garrahan, las enfermeras son unas campeonas. Sí, van al frente. Son unas campeonas. Además defienden eso que quieren. Quieren porque ahí va a atenderse gente. Y además trabajan para eso. Era arrastrada esta señora. Lo vimos. Con bastón. Y además de los compañeros periodistas que vimos y los que vimos lastimados, la verdad, causaba mucho miedo. Y hay que pensar que si en nosotros, que somos normales, hay que pensar en esos pacientes, el susto y la crisis en la que entraron. Y los que estaban baleados, porque había que entrar. Eso sí, el señor Macri se preocupó que la infantería tuviese esa ambulancia otro lado del paredón, pero no de este lado. Él no habrá previsto que de este lado no. Pero contábamos con la solidaridad de los compañeros del hospital que en la sala de auxilio atendieron a los compañeros que estaban más heridos, ¿no? Que eran los lastimados, y había pacientes muy lastimados. Imaginarse 14, 20 balinazos, porque no. Los tipos, ustedes si vieron esa imagen, te tiran ahí. Sí, los pedregones se abren y es terrible. Te matan. Terrible. Sí. Por eso se ha visto una imagen que parecía de antes del 2003. Sí, terrible. Bueno, Rubén, de vuelta, gracias por haber venido. Muchas gracias, compañero. No, gracias a ustedes, y acá agradecer a todas las organizaciones que nos acompañaron y a todos los periodistas que acudieron inmediatamente y que fueron lastimados, fueron reprimidos, y que es una verdad. Yo les agradezco a ustedes. Nosotros te agradecemos a vos que como trabajador te tomes el compromiso con tu fuente de laburo y con el lugar de tratar de darle a esas personas que tuvieron algún tipo de problema en su salud mental un poquito más de dignidad en su calidad de vida. Esa dignidad que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, este gobierno de derecha que tiene la ciudad, mercantiliza y reduce esa dignidad que los trabajadores construyen junto a los pacientes a un pedazo de tierra y un negocio inmobiliario. Eso que nos tiene acostumbrado a la derecha, que todo lo que circula día a día en cada ámbito de nuestra patria se mercantiliza y se genera un vos o yo, ¿no? Ahí vemos los carteles. Ella o vos también. Exactamente, o nosotros o ustedes. Nosotros somos aquellos que construimos la dignidad de los pacientes. Y ustedes son los que quieren hacer ahí un centro cívico con sus amigos constructores. Gracias de vuelta, Rubén. No, gracias a ustedes y feliz Día del Trabajador. Muchas para gracias. Todos los compañeros. Gracias por haberlo venido a festejar con nosotros. Y adelante con la lucha.